Yo soy Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Quiero mandarles un gran abrazo a los queridos chicos de la Casa El Hogar de Carlitos Cajade, un querido amigo, un hombre de la iglesia y del pueblo. Gracias por todo lo que están haciendo, gracias por recordarlo, porque recordando a él recordamos una historia maravillosa de un hombre muy especial. Sigan, chicos, y cuenten conmigo. Les mando un gran beso. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Solo queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Me gusta cuando callas esta, este programa, porque en reiteradas en reiteradas ocasiones la apertura dice vamos al aire, sí, al aire. Sí. Y cuando yo estoy medio distraído y cuando lo estás escuchando pasa lo mismo. Sí, parece como el falso final de las películas de terror. ¿Cómo es el fantasma? Ah, la música. Apagan con terminar y sin embargo siguen. El monstruo se vuelve a levantar. Bien, bien, sí. Hay como un cliché ahora de las películas, de todas las películas, sobre todo las que vienen de allá del norte, que después de los títulos hacen alguna pavada. Ajá. Un chiste. Ajá. Un guiño. Ah, mira. Un blooper. No presta atención. Una, para que la gente se quede a ver, calculo el coso. Damián Lambusta arrancó saludando el programa. Carlos Gasman, yo soy Seba García Mardones. Está Martina Domine, ya con el teléfono en la mano, molestando gente, la productora de este programa. Raúl Lafitte, que toma el teléfono ahora, es el operador de este programa. Y en un ratito, seguramente vamos a hablar con Tony Fenoy. Martín Luna va a aparecer en algún momento también. Y el negrito Marcelo Santillán es uno de los damnificados por este paro de laburantes, como habíamos dicho la semana pasada, de colectivos. Está bastante complicado venirse de allá del fondo cuando no tenés auto, ¿no? O no tenés quien te traiga, o quien te lleve, o quien te devuelva, sobre todo. Y otra vez no le mandamos saludos a la gente que está igual tratando de carnerear el palo. Al dueño de la empresa. Exactamente. Y algunos que, bueno, no sé qué presión reciben, pero están haciendo los recorridos de los micros que están haciendo paro. Claro, sí, la verdad sí, que sí. Es un bajón. Hay, por otro lado, mucha solidaridad de otros de otras líneas de, sí, de micros que hicieron paro hoy. No paro, así del gremio, ¿no? Claro, la UTA está totalmente carnereando, como corresponde a esas burocracias sindicales, este paro, pero bueno, están los trabajadores siguen ahí bastante en pie de lucha, que es importante decirlo. Y también es importante remarcar el rol nefasto que tuvo el municipio de la Ciudad de La Plata. Reiniciando. Si bien, digamos, la orden judicial pertenece al juez Massi, los que se presentan como damnificados son la empresa y el municipio de La Plata también. Exacto. Es decir que, por más que después digan, hoy escuchaba una entrevista que le hicieron a la gobernadora Vidal, le preguntó un periodista muy bien, un periodista, no me acuerdo, de algún medio acá de la Ciudad de La Plata, qué opinaba de la represión a los trabajadores de la línea este, y ella dijo que la respuesta es de manual, ¿no? Dijo, fue una orden judicial, ¿no? Como si no tuvieran nada que ver. Y bueno, bien sabemos que el municipio que corresponde al mismo color político tuvo, digamos, un rol muy importante, digamos, que pidió, digamos. En concordancia con el gobierno nacional, que le echa la culpa a los trabajadores de todas las cuestiones que pasan en el país. Y bueno, imagínate que no pueden coordinar dos semáforos en toda la ciudad y no pueden arreglar dos pozos, ¿cómo van a hacer para controlar una empresa pública como es la empresa de servicio? La verdad que es el reinicio, lo hemos dicho también, pero esa ciudad reiniciando, la verdad que ya podría reiniciar de una vez y hacerse cargo que son gobierno, ¿no? Basta, déjense de... Omitimos decir que lo que escuchamos al principio es un testimonio de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que hacía referencia a lo que ocurrió el sábado pasado en el hogar de la madre de Tres Veces Admirable, que fue, no la celebración, sino la conmemoración, el recuerdo de los 11 años del fallecimiento de Carlitos Cajade, pero se lo quiso recordar como él hubiera querido, con alegría, dándole a los chicos del hogar la posibilidad de pasar una tarde con juegos, con diversión, con sonrisas, tratando de que vuelva a la memoria con las caras felices de los chicos que hoy viven en el hogar, ya sea aquellos mayores que llegaron a conocerlo, como muchos otros chiquitos que vinieron después de que él ya no estaba, pero bueno, permanece en pie su obra y allí fue donde se conmemoró un nuevo aniversario, el número 11 de la desaparición física de Carlitos, que sin embargo sigue estando presente a través de su obra y a través de su recuerdo y de sus enseñanzas en todos nosotros. Así fue, se hizo primero una misa, después una suelta de globos, después estuvieron los chicos de la minga, así que el Negrito Santillán estuvo desplegando sus dotes de bailarín. De bailarín de candombe, y después se compartió una chocolatada, y bueno, y los chicos y se pasaron música y bailamos unas cumbias. Como adelantó Claudio la semana pasada, el día acompañó también y fue estuvo muy lindo para estar ahí afuera. Exactamente. Ella estaba segura, dijo. Carlito siempre se encarga de que ese día esté soleado, disipado, y bueno, así fue. Así fue todas las veces, ¿no? Que se hizo algo. Esto es La Pulseada Radio, amigos y amigas, y vamos a ir rápido a un tema, ¿te parece? A una canción, porque un tema puede ser, qué sé yo, charlemos sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal. No, claro, vamos después a una canción y después venimos y vamos a hablar de un montón de cosas. Sin rúcula, Chaqueta roja y después si la trampa se la lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. ¿Qué se da hoy en día para los pibes? Sufrimos demasiado. Y necesitamos que ustedes nos ayuden, que nos apoyen. Por eso nos reunimos hoy, para pedir que nos escuchen, que respeten nuestros derechos. Y un aplauso, ¿no? Estamos acá para que sepan que los pibes podemos. Y cuando más organizados estamos, más se da poder, más lejos vamos a llegar. Porque juntos vamos a llegar más lejos de lo que cualquier persona puede llegar a pensar. Los adultos que hoy están acá están porque creen que los pibes pueden. La gente que no está acá es porque piensa que los pibes son una persona que está ya en una esquina o puede salir a robar nomás. Pero se equivoca. Los pibes no son peligrosos. Los pibes estamos en peligro. Bueno, los pibes tomando el micrófono, tomando las voces en esta caravana. Esto era la conclusión de la caravana en Plaza de Mayo, hoy a las 2 de la tarde. Yo estuve ayer acá, en la salida de la caravana frente a la legislatura, se hizo ahí una radio abierta, uh-huh. Y bueno, tocó Planeta Frito, estuvieron los pibes tomando ahí la palabra en el micrófono, siempre muy ocurrentes, con cosas muy concretas. Uh-huh. Una de las experiencias que contaron ahí, los pibes que pasaron, fueron del colectivo Piedra, Papel, Tijera de Berisso, que contaron cómo habían ido la semana pasada, habían hecho un trabajo previo de pedido y reclamo de acondicionamiento de una plaza del barrio, y habían ido a pedir una audiencia con el intendente Berisso, que no los atendió, que los atendió un secretario de gobierno, y el pibe un poco contaba o arremedaba de alguna manera la actitud del secretario de gobierno, que bueno, en realidad era nefasta, pero bueno, un poco como la lectura de los pibes era interesante, porque bueno, yo decía, bueno, nosotros, él nos gritaba, se ponía nervioso, pero nosotros igual estamos convencidos de que la plaza. Así que un poco el espíritu de la caravana y del espacio también que lo impulsa, que es el Niñez y Territorio, tiene que ver con que los pibes sean protagonistas del acto, del acto político, digamos, de marchar y de estar ahí. Un poco nada, retomando las banderas de las marchas del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, digamos. Uh-huh. Así que bueno, estuvo muy bueno. De acá se fueron para Quilmes, después estuvieron en Varela. Y bueno, recién escuchábamos este audio, era el de... El que explicábamos recién. Ah. El discurso de hoy, sí, sí, sí. Y estaba distraído. Pero ahora vamos a escuchar estos audios. Ahora vamos a escuchar bien. Eso que tenés ahí. Vamos a escuchar a Rocío, que es una adolescente de Rukawenay, que es una de las organizaciones que participó de la organización de esta marcha, que son de General Rodríguez. Esto es en la previa de la caravana el día de ayer. Con Rocío de Rukawenay, bueno, en la víspera de la caravana, contame un poco cómo la estás viviendo, cuándo llegaste a La Plata. Y vamos arrancando la mañana recién, esto todavía no empieza, y vamos a ver qué hacemos, a ver si nos dan un poco de bola, o por lo menos que vean que no bajamos los brazos. ¿Vos cuántos años tenés? 18. ¿Y qué sentís, digamos, cómo te sentís como una piba de 18 años? ¿Crees que tenés oportunidades? ¿Sentís que la tenés? ¿Qué cosas son las que te hubiera gustado tener que nunca pudiste tener porque te las negaron? Y la infancia sin hambre, en mi casa, con mi viejo con laburo, con mi mamá con laburo en realidad. Y pero salimos porque uno no piensa solamente en uno, sino que en todo, y nosotros estamos aprendiendo a pelear por también lo comunitario, no solamente por uno, sino por los que no vienen igual y por los que se quedan en el barrio y la están pasando mal igual. Y yo más que nada también por los pibes que están en la calle. ¿Y estás cuánto tiempo hace que estás en Ruka? 2 años. ¿Y qué haces ahí? ¿Encontraste, tenés amigos? ¿Encontraste un grupo? ¿Estás cómoda? En mi casa. Lo conocen como el hogar, pero bueno, en mi casa. Aprendí muchas cosas que no aprendí en todos los otros años. En 2 años alcanzó con aprender un montón de cosas y entender por qué uno llega a esta historia, ¿no? Bueno, Rocío, una de las participantes de esta caravana por los derechos de los pibes y las pibas. Podés seguir en realidad, ya terminó la caravana, pero hay una cobertura especial y podés repasar, ahí está bien, muchas de las cosas que estuvieron pasando ayer y hoy durante estos 2 días de marcha, una cobertura conjunta de las radios de acá de La Plata que conforman esta especie de, de radios comunitarias regionales. Radio Futura, Radio Estación Sur, FM Raíces, Rock 88.9, FM Resistencia y la radio Integración Boliviana. Estas radios entonces hicieron esta cobertura y los audios que estamos escuchando son de esta cobertura que se hizo estos 2 días. Y otro audio que tenemos para escuchar es, hoy estuvo presente en el cierre de Víctor de Genaro, este dirigente sindical, actual presidente del Partido de Unidad Popular. Bueno, sabemos, digamos, que estas organizaciones siempre, muchas de ellas, las que participaron del movimiento y que hoy también participan de este, algunas de ellas participan en este espacio de niñez y territorio, se vincularon fuertemente con la Central de Trabajadores de Argentina, digamos, con esta idea, digamos, que decía Carlitos y Morlaquetti también, que detrás de cada pibe de la calle hay un padre sin trabajo. Y esa necesidad, digamos, de vincularse a una central obrera era una forma de integrar todas esas luchas, digamos, ¿no? Así que, bueno, también estuvo ahí el Tano de Genaro y escuchamos lo que decía. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. Somos peligrosos, estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los pibes y las pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Mirada junto a mí. Somos rebeldía. La rabia y la alegría. Y en nuestro sueño. Importancia de estar participando hoy acá de esta movilización. Para vos siempre fue un eje muy importante el tema de los pibes, de las pibas. Bueno, esta caravana que arrancó el día de ayer en este momento y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero que este espacio de niñez y territorio se haya animado a poner en la calle públicamente la infancia de destino. que es una inmoralidad que en nuestro país se mueran pibes de hambre, que la mitad de los pibes, la mitad, ¿no? Millones de pibes estén viviendo bajo la línea de pobreza, es hipotecar el futuro. Esa frase de infancia y destino la dijo alguien que está hoy acá, hay dos compañeros imborrables que están hoy acá, recuperados con este esfuerzo, que son los que iniciaron estas caravanas, estas demostraciones, que son Alberto Morlachetti y Carlos Cajal. Ellos son los padres de estos jóvenes dirigentes que hoy han puesto en la calle sus mejores expresiones, que es demostrarnos que los pibes son recuperados con afecto, con trabajo, no con represión. Hoy cuando se discute tanto, acá son los pibes recuperados por organizaciones con educadores populares que resuelven los problemas de los pibes y de la comunidad. Y la verdad que, casualidad o providencia, hubo 5 marchas nacionales de los chicos del pueblo hace una década atrás, mucho más. La primer gran marcha fue de La Plata a Buenos Aires. Ahí se instaló el tema. Y creo que esto no es casualidad que haya sido de La Plata a Buenos Aires, y aspiramos que las organizaciones populares, todas, nos pongamos a trabajar para que haya esta temática como prioridad, y si no, habrá una marcha nacional de los chicos del pueblo en todo el país, con Niñez y Territorio, pero también con todas las organizaciones, que las hay y muchas, que siguen peleando todos los días por la niñez. Era Víctor de Genaro desde Belgrano y 9 de julio, en la víspera entonces casi de la caravana que va a estar marchando desde aquí y hasta Plaza de Mayo. Bueno, escuchamos ahí Corina Duarte gritando en el medio de los bombos. A los bombos, al Tano de Genaro y toda la artística previa de la caravana ahí. Exacto, reiteramos, esto lo podés chusmear ahí en la página de Futura, buscá caravana o cobertura especial, caravana por los derechos de los pibes, y seguramente en todas las radios en las que sale la pulseada que estás escuchando, o en la mayoría, esta cobertura que se hizo sobre esta caravana. Muy bien, vamos a escuchar un temita musical. Dale, y si... ¿Te parece? Dale, sí. Sí. Bueno, sí. Sí. 482-3250, el teléfono de Futura, ¿no? ¿Ese de cuál es? Ah, de otra radio. 453-82-50. Y Radio Futura, La Plata, @gmail.com. Y el WhatsApp. El WhatsApp 221-6614-121. No, la hiciste completa, porque no solo que dijiste mal el número, sino que la voz de locutor de FM te salió muy mal. Muy mal, sí. Pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande, quiero ser como vos. Cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos, mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande, no quiero ser como vos. nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar. Y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras ser como yo. Y aunque estaba en el lugar, fuera lo leer, tengo que decirlo sin complacer. La Pulseada Radio. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio y viene una de mis partes favoritas. Así que ahora me voy, pongo en marcha el auto, pongo la radio como oyente y escucho El tráfico de tentaciones de Carlos Gassman. Ay, Lambusta, ¿cuántos le dirá lo mismo? Bueno, hoy vamos a recomendar las películas de un gran director y guionista francés, Laurent Cantet, que pertenece a la generación intermedia de realizadores, tiene actualmente 55 años, y una producción no demasiado prolífica, pero que incluye films de notable calidad que abordan problemas tan actuales como complejos. Algunos le han preguntado si se consideraba el Ken Loach francés, comparándolo con el gran director británico de cine político, autor de maravillas como Tierra y Libertad, sobre la Guerra Civil Española, o La Brisa que Acaricia el Prado, sobre la dominación de Inglaterra sobre Irlanda del Norte. Pero Cantet no se considera un cineasta de protesta. Sin ser militante, dice, me siento implicado en lo que ocurre a mi alrededor y el cine me sirve para dar a conocer mis puntos de vista sobre la sociedad. Él logra que lo que en manos de otros podría acabar convirtiéndose en un mensaje panfletario se transforme en obras profundas, reflexivas y sutiles. Más allá de las diferencias aparentes de temática, en los films de este realizador hay una recurrencia sobre el significado del dinero, las diferencias de clase y las asimetrías de poder. Lo reconoce él mismo cuando dice: uno de los temas que trato en todas mis películas es el de las relaciones de poder, el de la crueldad que existe en los vínculos cuando están regidos por una jerarquía. Nosotros nos enteramos de la existencia de Canté en 1999 cuando estrenó su magnífica película Recursos Humanos. Puso ya entonces en evidencia su interés por ocuparse de los grandes conflictos sociales de nuestro tiempo. En gran medida se trata de poner en imágenes las consecuencias de los retrocesos en las conquistas sociales y la reimplantación del capitalismo salvaje que vino de la mano del auge del neoliberalismo. Recursos Humanos cuenta una de las tantas historias que en la década del 90 se escribieron detrás de la llamada flexibilización laboral, expresión eufemística con la que se trataron de maquillar las nuevas formas de explotación. El hijo del modesto obrero de una fábrica de provincias regresa a casa, proveniente de París, con un título de licenciado en administración de empresas debajo del brazo. Es aceptado como pasante por la gerencia de la factoría donde trabaja su padre y le encomiendan avanzar en un plan que prevé una reducción de las horas por jornada laboral a la que los sindicatos se oponen. El joven, realmente convencido en principio de que las reformas acarrearán beneficios para todos, caerá pronto en la cuenta de que no se trata más que de una trampa de la patronal para justificar nuevos despidos, entre ellos el de su propio padre. El conflicto estalla y la mayor riqueza de la película radica en el muestrario de actitudes que a partir de entonces se despliegan. La del padre resignado, la del hijo que se radicaliza a medida que aumenta su indignación, la de los delegados sindicales burocratizados, la de los militantes gremiales consecuentes de la izquierda. Solo en apariencia esquemático, el film presenta sin embargo detalles muy perspicaces. la diferente disposición corporal, por ejemplo, de esos empresarios tan seguros de sí mismos, del padre que siempre permanece encorvado, manifestando haber somatizado su sentimiento de inferioridad social, del hijo que evidencia todas las contradicciones de un desclasado en vías de reenclasamiento con su campera a medio camino entre el traje de los gerentes y los mamelucos de los obreros. El único actor profesional es el protagonista, el hijo, papel asumido por Jalil Lesper. Todos los demás, al modo del neorrealismo italiano, son gente común que se representa a sí mismo. Los empresarios se hacen de empresarios, los obreros de obreros y los sindicalistas de sindicalistas. Algunas escenas son realmente memorables por lo estremecedoras, como la del hijo que le reclama exaltado al padre que se pliegue a la huelga, diciéndole que es en su mismo beneficio, mientras su progenitor le reprocha que con su actitud está hipotecando su único sueño, que no es el ascenso social propio, sino la escalada vicaria a través de su único descendiente que ha conseguido un título universitario. El final es de una contundencia demoledora, y subraya lo que Kanté viene a decirnos mediante todo el film, que parafraseando a Marx, y pese a que hay todavía quien cínicamente lo niegue, sigue presente la lucha de clases en Francia, y más allá de Francia también, por supuesto. Recursos Humanos ganó el César como mejor ópera prima y fue considerada la mejor película del año no hablada en castellano, y recibió el premio del público en la segunda edición del BAFICI, el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires. En 2001, Cantet presenta El empleo del tiempo, que se ocupa de otro de los grandes problemas actuales, como es el de la desocupación, pero lo hace desde un ángulo original. Se inspira en un caso real que conmovió a Francia, el de Jean-Claude Romain, un estudiante de medicina que a los 20 años reprobó un examen para pasar al tercer año de la carrera y no se lo dijo a nadie. Mintió que había recibido el título y luego se inventó un trabajo en la sede en Suiza de la Organización Mundial de la Salud. Cuando su engaño fue descubierto y antes de enfrentar el juicio social, perdió la cabeza y mató a sus padres, su mujer y sus hijos. Fue sentenciado a cadena perpetua y en prisión intentó suicidarse sin lograrlo. Basándose lejanamente en esta historia verídica, la película se centra en Vincent, quien al parecer lleva una vida feliz, estando todo el tiempo fuera de su casa y yendo de un lado a otro para asistir a supuestas reuniones de negocios. Habla vagamente de su trabajo con su esposa y sus hijos, pero su vida profesional es en realidad una ficción. No ha sido capaz de confesarle a nadie que hace varias semanas que ha perdido su puesto de asesor. Se siente forzado a inventarse un prestigioso trabajo en Ginebra y para no quedarse sin ingresos, traiciona a sus amigos involucrándolos en inversiones que conllevan una estafa. El film ahonda sobre el significado del trabajo en la construcción de nuestra identidad. El capitalismo ha construido una subjetividad tal que los individuos se sienten nadie si no están en condiciones de completar el casillero laboral. No hay vida fuera de la enajenación del trabajo. Y lo que estamos entregando, más que nuestra fuerza de trabajo, es el bien más preciado y más escaso, el tiempo. Una reflexión de ese viejo sabio que es Pepe Mujica parece haber sido hecha a propósito de esta película. Decía el ex presidente uruguayo: inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compro con plata. Lo compro con el tiempo de vida que tuve que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder la libertad. En 2005, con Bienvenidas al Paraíso, Kanté vuelve a demostrar su capacidad para abordar grandes conflictos colectivos mediante dramas en apariencia personales e íntimos. En este film, el realizador confronta las dos grandes formas de la desolación que resultan de la miseria material de los del sur y del vacío existencial de los del norte. A fines de la década del 70, tres mujeres maduras, dos norteamericanas y una canadiense, practican turismo sexual en un exclusivo hotel situado en una playa cercana a Puerto Príncipe. Se disputan mediante dólares y regalos los favores de un joven haitiano negro. Pretenden que en ese paraíso artificial los días transcurran al margen de la pobreza y la opresión propias del régimen de Baby Doc Duvalier, con su policía personal, los feroces Tonton Macoute. pero ese entorno atroz terminará por filtrarse y por envolverlas en la tragedia. Aquí Kanté no consigue del todo despojarse de una mirada eurocéntrica que le impide profundizar en las contradictorias realidades del tercer mundo. Por eso el personaje del amante negro, Legba, el único interpretado en este caso por un actor no profesional, es uno de los menos desarrollados por el guión. Lo principal es el enfrentamiento entre las tres mujeres, fundamentalmente entre la cínica Ellen y la ingenua Brenda. El mismo director manifestó que uno de los temas centrales del film es el de la complejidad del deseo femenino. Aquí el lazo que implica la prostitución no es de pura explotación sexual, como supone Kanté que podría ocurrir con buena parte de los hombres, sino que deriva en una relación que no está exenta de sentimientos auténticos. La siempre magnífica Charlotte Rampling como Ellen y la intensa carnadura que Karen Young le ofrece a su Brenda realzan aún más el interés de la película. En 2008, Kanté, que ya venía pensando en encarar la cuestión de la educación, se encontró con un libro donde un profesor de secundaria, François Bégodeau, narraba su experiencia en un colegio de los suburbios del París al que asisten hijos de inmigrantes de distinta procedencia. Hay que recordar que en 2005 Francia se vio sacudida por una ola violenta de protestas multirraciales. Kanté le propuso a Bégodeau representarse a sí mismo y eligió a una treintena de adolescentes, otra vez actores no profesionales, para que encarnasen a sus estudiantes. No desarrolló solamente situaciones guionadas, sino que se valió también de la improvisación. Libro y película llevan el mismo título, Entre los muros, y cuentan lo que diariamente ocurre en esa escuela del Distrito 20 de París, empleando como locación la misma institución donde Bégodeau trabajó como docente. Se vuelve a poner de manifiesto la vocación documentalista y la influencia neorrealista de Kanté. En el aula se mezclan estudiantes de orígenes culturales y actitudes muy diferentes. Soy profesor de matemáticas. A veces logro enseñar las tablas de multiplicar. Así se presenta uno de los colegas de Bégodeau, dando cuenta de los constantes conflictos que se producen entre docentes y estudiantes y entre los estudiantes entre sí, en esta y en cualquier comunidad educativa caracterizada por la segmentación social y cultural. A diferencia de las películas de Hollywood que suelen encarar esta misma temática, no encontramos aquí al docente carismático que acaba controlando las rebeldías juveniles, apacigua la hostilidad y restablece la armonía. Entre los muros pretende plantear problemas más que dictar soluciones y tiene el mérito de mostrar cómo buena parte de los conflictos permanecen irresueltos. François es un educador bien intencionado que se esfuerza por establecer una relación igualitaria con sus alumnos, aunque en más de un caso acaba sometiéndose a la regla del sistema. Y es que lo que pasa entre los muros no puede abstraerse de lo que ocurre extramuros. El aula es el espejo de una sociedad marcada por los problemas ligados a la inmigración, como las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas. La película obtuvo la Palma de Oro en Cannes y representó a Francia en la competencia por el Oscar a la mejor película extranjera. La anterior gestión de educación, a través del canal Encuentro, la difundió y la propuso como disparador de debates acerca del estado de la educación, también entre nosotros. Kanté dijo indignado que después de la Palma de Oro en Cannes, muchos ministros declararon que la película representaba magníficamente la diversidad cultural de la sociedad francesa. Pero son esos mismos ministros los que echan a los extranjeros o le hacen la vida imposible a los que se quedan. Aparte de los films mencionados, Kanté ha presentado más recientemente tres trabajos más. Dirigió junto a, entre otros, el argentino Pablo Trapero y el argentino radicado en Francia, Gaspar Noé, uno de los 7 episodios que componen la película 7 días en La Habana, que intenta dar cuenta de la cotidianidad que se vive en la capital cubana. El largometraje El fuego de las mujeres, también estrenado en 2012 y basado en la novela de Joyce Carol Oates, y el film Regreso a Ítaca, de 2014, basado en una novela de Leonardo Padura, que narra el reencuentro de un exiliado cubano con sus compañeros de generación que permanecieron en la isla. No opinaremos sobre estas tres últimas realizaciones de Kanté, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de verlas. ¿Cómo calificamos a las que sí conocimos? Pues con 5 linternas para recursos humanos, El empleo del tiempo y Entre los muros, y 4 linternas para Bienvenidas al Paraíso, que sin alcanzar la excelencia de las anteriores, es igualmente una muy buena película. ¿Cómo ilustrar musicalmente este comentario?